Motivaciones para la Iglesia en 2022. Todos necesitamos cambiar. Y para quienes se consideran creyentes, esto no es solo una necesidad, sino un deber. Pueden ser cambios dramáticamente evidentes, como vicios ocultos, o bien cambios más difíciles de reconocer, como la envidia, la incapacidad de perdonar, o simplemente el desarrollo de buenos hábitos. Cualquiera sea la esfera, una cosa es cierta, y es que necesitamos cambiar. El alcance de este cambio lo expresa claramente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Así que, no importa la magnitud del cambio, si pequeño o grande, podemos establecer que todo cambio en dirección a Dios es bueno y todo cambio en la dirección opuesta es malo. Dicho de otra manera, cualquier cambio que me acerque a la imagen de Cristo será bueno porque le glorifica. Y todo cambio que no esté en esa línea es malo, aunque el cambio en apariencia sea bueno. Un cambio aparentemente bueno fue el caso del joven rico, que aunque desde su juventud incorporó cambios en su vida con el cumplimiento de la ley, al examen de Jesús esos cambios no estaban en dirección a Dios, sino hacia una suficiencia personal contraria al carácter de Dios. Supongamos que tienes un joven con mal carácter, o con muestras evidentes de orgullo o poco servicial. ¿Cómo le ayudarías a cambiar? Una manera sería darle tiempo hasta que sea más adulto y se dé cuenta de que su conducta es contraria a su fe. Otra forma sería incluirlo más en el grupo de jóvenes, probablemente, y esperar que el milagro ocurra. Pero hay una alternativa más. ¿Qué tal si le ayudamos a ese joven, intencionalmente, enseñando, reprendiendo, corrigiendo e instruyendo su vida? Este es el patrón de 2 de Timoteo 3:16 y es un llamado a tomar en serio nuestra necesidad o nuestra tarea de liderar el cambio o pastorear a nuestros jóvenes. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. He aquí el asunto. Todos nosotros no tenemos problemas en predicar acerca de la suficiencia de la Escritura desde el púlpito o en alguna exposición grupal. Pero a la hora de conversar o aconsejar a nuestros jóvenes, la mayoría de las veces, y me incluyo, negamos la suficiencia de la palabra aconsejando desde nuestras buenas intenciones o desde nuestra comprensión del contexto de la situación. Trasfondo familiar, lo difícil de una vida, lo delicado de la situación o lo poco relevante para nosotros. Pero lo cierto es que si estamos en el ministerio juvenil o en una iglesia participando como creyentes, no es para otra cosa que para ayudarnos mutuamente a influir en nuestras vidas para cambiar en dirección hacia Dios. Así que aquí les dejo lo que creo que puede ser una pequeña aplicación de 2 de Timoteo 3:16 a un patrón de consejería. Primero, enseñar. Consideramos esta palabra como la demanda de las Escrituras por mostrar a nuestros jóvenes y a todo el resto de la iglesia que todo problema de conducta, carácter, motivación o decaimiento espiritual primero es un problema que debe resolverse con Dios y luego con el resto de las personas. A quien primero ofendemos es a Dios. Si no estamos a cuentas con Él, entonces no sirve de nada cambiar hacia el resto de las personas, aunque sea con el celo del joven rico. Lo segundo es que la palabra tiene poder y es suficiente para ayudarnos a vencer todo pecado y a hacernos crecer en santidad. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo segundo es redarguir. Esto significa rebatir el error. Así que toda incapacidad o ganas de progresar en los cambios o la santificación debe ser puesta en el lugar correcto. El problema de no cambiar es más serio de lo que se parece y se puede describir como pecado. Juan 3:20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Así que, básicamente, si no quieres cambiar viniendo a la luz es porque amas más tu pecado y eso te hace permanecer en tinieblas lejos de la luz que es Cristo. Ahora, Esta confrontación, por supuesto, debe ser siempre amorosa y ejercida con paciencia, pero es un elemento necesario en el proceso. Hasta que no derribes, no puedes construir. Tercero, corregir. A pesar de que esta palabra puede entenderse con un peso negativo, más bien tiene la idea de corregir como quien restaura una pintura con delicadeza y precisión. Así que lo que queremos en este punto es ayudar a nuestros jóvenes y ayudar al resto de la iglesia, luego de haber puesto las cosas en orden, enseñándole su posición frente a Dios y redarguyéndole si fuera necesario, a corregir aquellas cosas que deben cambiar porque son derechamente una afrenta a su identidad en Cristo. Esto podría ser similar a hacer obras dignas de arrepentimiento, según Mateo 3:8. Cuarto, influir o instruir. Finalmente, estamos listos para ayudar a desarrollar hábitos y conductas que fortalezcan la vida cristiana y den honor a la gloria de Dios. Desde la manera en que comprendemos la vida, la fe, la iglesia, el servicio y el reino y todo lo que tenemos y somos. Este es el terreno propicio para incorporar nuevos hábitos y desarrollar la disciplina espiritual, todo a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Puede ser que esto haya sido más que un devocional. Pero tengo confianza en que si esto despierta el interés de nosotros en prepararnos, animarnos y profundizar más sobre la forma bíblica de ayudar a nuestros jóvenes y a la iglesia hacia la santificación, entonces cosecharemos una generación de hermanos fuertes y maduros para tomar nuestros lugares en el ministerio y para hacer de una sociedad más cercana a la palabra de Dios. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan, 1 Juan 2:14. El Señor les bendiga.